en el fondo todo lo que no existe, que también tiene que ver con qué es lo que no está descubierto. O sea, nosotros podemos desconocer muchas cosas y mentir al respecto y quizás encontrar la verdad en esas mentiras, ¿no? Eso es el... Tú tienes más formación de filósofo que yo. Yo no tengo ningún tipo de formación de filósofo, por favor. Formación, dije yo. Tampoco. Pero me parece que ese es el acercamiento de los sofistas, ¿no? Partir de una tesis falsa para llegar a una tesis verdadera. O una comprobación verdadera. Puede ser. Bueno, vamos a ordenar nuestras ideas al respecto de la mentira. Estamos en la Radioneta 88.9 FM en el programa Deja que otros hablen, con el invitado Ricardo Olave. No, Gaona. Yo ya le estaba mintiendo el apellido. Rodrigo Gaona. Rodrigo Gaona, invitado, y Augusto Gómez quien les habla. Así que vamos a una pausa musical con The Postmarks, You Only Live Twice. Marx es una mentira. Would burn you if you should die. If you should light upon that bamboo fire, I dream of Annapurna. Never saw in all my life a more shining jewel. I dream of Annapurna, of an ocean or dream of a princess in stone. Hey, hey, golden roses around a Roger's mound. Hey, hey, all the dead children buried standing, a Flying Dutchman, smoking gun and spice wind. I dream of Annapurna. Buenas noches, seguimos en Deja Quien Habla con nuestro invitado Rodrigo Gaona y estamos conversando acerca de la mentira en la radioneta 88.9 FM y en la radioneta.cl en línea. Que no es mentira. Que no es mentira. Y que estamos conversando y tratando de escudriñar la mentira. Rodrigo, fuera de línea, nos estaba contando acerca de un viaje a Cuba que él hizo a estudiar medicina y sus conclusiones acerca de la mentira en Cuba. Don Rodrigo, por favor. La mentira en Cuba, wow. Estamos siendo atacados por el fantasma de la rayoneta en este momento. No la mentira en Cuba, pero sí, porque eso no sé hasta dónde agarran los aparatos de seguridad de los cubanos, pero ese es otro tema. Así que no. Una cosa impactante que me pasó cuando llegué a Cuba, le estaba contando a Augusto, es que al bajarme del avión y salir del aeropuerto, tomar una carretera, y cuyo primer cartel que cualquier persona que entra y que se va por esa carretera, que es la carretera de acceso a La Habana más centro, más ciudad, es que hay un cartel que dice: nosotros somos la verdad. Así como los testigos de Jehová y los, claro, católicos. Para los que no hayan estado en aquella bella isla, por lo demás, que es muy bella, es... No hay publicidad, solo hay propaganda política. Publicidad. No hay publicidad, solo hay propaganda política. Entonces eso lo dice el gobierno cubano, básicamente. Nosotros somos la verdad. Cosa que impacta por lo demás. Y te habla un poco de cómo esa verdad es también un embrujo, es un poco una mentira, es un poco una burbuja. ¿Pero qué te decían los cubanos cuando tú conversabas con ellos? Porque ellos no... Me imagino que no tienen un primer acercamiento con este cartel. No tienen el impacto, claro. Claro. No viven a diario. Es muy raro Cuba. Es muy... ¿Cómo raro? Es extrañísimo. Para nosotros. Para nosotros, obviamente, para un cubano. ¿Me cachai? Yo creo que es porque de partida a otra cultura, y lo que más te mueve, lo que más te choca, lo que más te puede eclipsar hasta un poco, es que es otra cultura política también. Y es lo fundamental. Porque ese decir nosotros somos la verdad, es que no existe otra verdad más que más que la de nosotros. ¿Tú qué año fuiste? Yo llegué allá al 2001, que para la historia reciente cubana era el periodo saliente de la gran crisis que tuvieron los cubanos después que cayó la Unión Soviética, que eso en Cuba se llamó el periodo especial, que fue como del 92-93 hasta finales del 90. Porque para poner en contexto, es cuando la Unión Soviética deja de subvencionar una serie de cosas, productos cubanos y al gobierno cubano. Claro. La Unión Soviética era la que le compraba el azúcar de caña a Cuba, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro, y subvencionaba un montón de proyectos de investigación, sobre todo arraigado a la medicina. Yo en ese periodo llego allá. Entonces es como... fue bastante gratificante en todo caso. Yo no imaginaba que me iba a encontrar un país abajo, ¿me entendí? Yeah. Y no, estaba bastante como creciendo en muchos términos, ¿me entendí? Se estaba arreglando primariamente, no sé si ahora seguirá igual, pero lo primero era poder vender bien Cuba, como... En el 2000 es el apogeo o el inicio del turismo, ¿no? Del turismo duro en Cuba. El apogeo, yo diría. Yeah. Porque el turismo ya se había iniciado antes, pero... el apogeo, entonces tú encontrás con construcciones de hoteles, con reconstrucción de la parte histórica, el casco histórico de la ciudad, que es La Habana Vieja, ¿me cachai? Obviamente que contrastante, porque por un lado pintáis y remozáis una cuadra más allá, tenía 12 familias viviendo en una casa de 3 pisos. ¿Me entiendes? ¿Y eso cómo se lo vendían en esta mentira que estamos hablando aquí? O en esta construcción. En esta construcción de la realidad, ¿cómo la armaban? La construcción de la realidad. Se arma de lo que solventa y lo que ha solventado, yo creo que el modelo de Castro, que la cooperatividad, el colectivismo, ¿me entendí? Yeah. Nosotros todos vivimos el fulgor de la Cuba de los 80 y los 70. Nosotros todos vivimos el declive y el cómo salir adelante con el periodo especial que se llama, que fue bastante catastrófico por lo demás. Y nosotros todos reconstruimos este país. Yeah. Entonces, en ese nosotros todos, a algunos nos toca esto y a otros nos toca esto otro. ¿Me entendís? Como un orden. Yeah. Que es un orden que se hace llegar como a la masa. Me entendí, y esa masa la asume como tal. Te hago un paralelo. ¿Qué pasa con la construcción de la realidad? ¿Tú volviste a los cuántos años? 2 años, 2003. En el 2003 volviste a Chile. Uh-huh. ¿Con Lagos? ¿Me fui con Lagos o volví con Lagos? Volviste con Lagos. Casi a la salida, a la colita del Lagos. Claro. ¿Y qué pasaba en ese Chile? ¿Qué pasó con Chile? ¿Cómo cambió tu percepción de Chile cuando volviste de Cuba? 3 años es suficiente como para tener un cambio de switch en muchas cosas. ¿Te diste cuenta? También había un cartel aquí que decía nosotros somos la verdad, pero era un cartel financiado por Telefónica. Claro. Es eso, ¿no? Es lo mismo, básicamente. Claro. Sí, el tema aquí no es ni la glorificación, ni el endulzamiento de un sistema X, como el cubano. ¿Me cacháis? A mí como que esa cuestión, personalmente, ¿no? Meterse en la casa al lado es medio heavy. ¿En qué sentido? Eso no te lo entiendo. Meterse en la casa al lado, o sea, yo creo que cada país es soberano de decidir qué hueá hace y qué hueá no hace. Uh-huh. ¿Me cacháis? Este estatus de tirano que se le ha dado a Fidel, por ejemplo. Yo no sé, nosotros tuvimos un tirano y nos demoramos 17 años en votarlo y lo votamos finalmente, como sea, con pactos, con concesiones, con una mentira. Con una construcción de la realidad. Con una construcción de la realidad, ¿me entendí? Pero lo votamos. Insisto que ellos no lo han querido votar en 50 años, por algo será, digo yo. Eso genera dudas. Pero esto en pos de para no decir Castro esto o Castro esto otro. Ajá, ¿me cachai? O Cuba esto, Cuba esto otro. Ahora, la percepción de la realidad de Chile después de estar 2 años afuera. No sé, tú también te ha tocado salir y volver. Sí, pero no tanto tiempo. Para mí fue increíble, por decirlo menos. Yeah. Yo llegué a vivir a la misma casa que vivía, casi el mismo barrio que vivía. A los mismos referentes. A los mismos referentes, a los mismos amigos. ¿Qué pasó? Todo eso. ¿Qué? Pasó que yo, no sé, una especie de ejercicio que lo hago cuando voy a regiones y hay canales regionales, prendí la tele. Cuando llegué a Cuba también prendí la tele. Y habían, bueno, 2 canales, bastante fome. Sí, los canales cubanos abiertos. Claro. No hay cable en Cuba. Solo los hoteles. Solo los hoteles, ya. Y no hay, creo que había abierto al público. ¿Qué pasó? Que prendí la tele, después de dormir, llegué la noche y estaba andando SQP, por ejemplo. Ya. Yeah. Y estaba hablando de Farándula y weas por el estilo, y como que tú, a ese mismo horario antes tenía yo otras cosas. Claro, también tres, la llegada de toda esta farandulización, sí, de la realidad chilena. De la farandulización, claro. Y, por otro lado, me encuentro con el caso Mobgate, y no cachaba nada, no entendí, pero nos llegaban diarios que nos mandaba la familia. Ajá. Poco y nada, aparte de saber cómo le llevo Colo Colo, bueno, no, está ahí bien desconectado el asunto. Y todo, hasta un cierto punto, había cambiado. Y era increíble. ¿Me cachai? Fue como que llegaste a otro país. Había otras situaciones, tanto muy personales como. ¿Pero como cuáles? ¿Cuál grafica ese cambio de situación? Mira, para mí la tele es un buen pulso. Yeah. Siempre ha sido un buen pulso. Porque es un poco lo que marca, lo que come la masa. Ajá. ¿Me cachai? Si la masa comiera recitales en vivo 3 veces a la semana, eso tendríamos. Sí. Pero también no. Está la teoría de Chomsky, weón, que dice que somos unos pobres ovejas, pobres, desconcertadas por lo demás. Desconcertadas, somos sí. Ovejas desconcertadas mirando sí. La televisión, que claro. Es la construcción última de la realidad. Yo creo que es la construcción más huevona de la realidad. Pero la televisión, yo creo que pasará a la posteridad, a los anales arqueológicos en 1000 años, como la construcción de nuestra sociedad más permanente, más la contribución sólida, digamos. Sí, pero mira. Eso es un punto, pero yo creo que, no sé si me alcanza, pues es un análisis más sociológico, pero sí... Tiene todo el tiempo del mundo, señor. Pero vamos sí, a ir a una pausa musical antes de continuar con el análisis sociológico, y vamos a ir a... Tim Machin, a Led Zeppelin, In My Time of Dying. Thank you. Buenas noches, volvemos a Deja que otros hablen con Rodrigo Gaona de invitado y Augusto Gómez al como perillero y conductor de este programa. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos conversando la mentira, estamos mintiendo, básicamente. No. Estamos tratando de con la verdad sacar mentira y Rodrigo nos está conversando acerca de su llegada de Cuba el año 2003 y analizando las construcciones de la realidad, que es lo que nos hemos dado cuenta hasta el momento, que es el sinónimo pariente primo de la mentira. Claro. Y paso a dejar a Rodrigo para que les cuente su experiencia. Sí, antes de irme, estaba hablando un poco de eso, de... El análisis sociológico. Claro, el análisis sociológico de la que te encontráis después de estar dos años fuera. Yo creo que después de los 90 en Chile, irse un año o dos años para cualquier persona iba a ser igual, en términos de que te iba a encontrar con una cuestión totalmente distinta. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Qué pasó en el 2003? Mira, para mí, lo que te contaba, eso de prender la tele y ver ese cupé, ver la farandulización y ver los tiempos que le daban a esas cuestiones en los canales, la relevancia, las portadas, ¿cachai? Cómo la prensa en fondo para vender y para alejar a la gente un poco de esta cotidianidad mala, porque parece que la cotidianidad es mala, ¿me entendí? Sí, te inventan sí. Todo este asunto y es más importante la pechuga, el poto de no sé quién y la pelea de no sé cuánto. Pero más allá de eso, quizás más en términos personales, más en términos de bloque social, ¿me entendí? De círculo. No sé, el celular, por ejemplo. Y ya, la llegada del celular. La llegada del celular y que la todo el mundo... La entrada de internet. La entrada de internet, el acceso a información. está recién naciendo. ¿Me cachai? El hecho de masificándose, digamos, porque masificándose, ya entraste con medios electrónicos, con noticias más al instante, con una serie de cuestiones más. Pero te digo, en términos de círculo... También mencionemos, perdona Rodrigo, te interrumpo, pero también mencionemos el ataque a las Torres Gemelas, que fue el año... 2001. 2001. Yo estaba allá, bueno. Claro. Todo el mundo colapsaron las líneas porque... Todo el mundo pensó y ahí los yanquis, bueno, y se iban a tomar Cuba y todo. No, se acabó esto. Los dos aviones pensaban que eran cubanos. Sí, claro, eran cubanos, demás. Que quizás es otra construcción de la realidad. Acordémonos de que gracias a al ataque de las Torres Gemelas se invadió... Sí, el control de petróleo, básicamente. Claro, básicamente. La intervención del Medio Oriente para el control del petróleo, pero en fin. Yo no he visto ninguna imagen que me diga que eso es verdad. Ninguna. De las Torres Gemelas, sí. Curiosamente, había, no sé, 1000 cámaras apuntando al Torres Gemelas. Bueno, sí, sí. Pero también en Nueva York, y es posible. Sí, es absolutamente. Pero posible. Yo quiero ver una imagen donde el avión entra y explota, pero no he visto ninguna. Pero en fin. El asunto es que. Eso no lo hace menos terrible, digamos. No lo hace menos terrible. El asunto es que. En términos. Vuelvo a insistir, en términos sociales fue este acceso a todo esto. Ajá. ¿Me cachai? El acceso a internet, la proliferación de café por todos lados. La democratización de la información de alguna manera. Llamémoslo así. Sí, sí, ¿ya? Porque en realidad no llegó. O sea, tampoco, tampoco es tan democrático. Pero hay un tema de intención por el otro lado también. Lo mismo que todo observabas en la televisión, este tema de la farándula, este tema del miedo a la rutina, el miedo a lo contingente, el miedo a la discusión, el miedo a la palabra, se traduce en gente que no quiere tener conflictos y quiere sentarse en su sillón, prender la tele y ver pelotudeces. Claro. Porque las pelotudeces te hacen olvidar el tema de por qué, qué es lo que es tan terrible con la vida cotidiana, claro, que hay que olvidarlo. Bajo el lema de que llego cansado y tengo que descansar y viendo la tele y veo un par de minas en pelota bailando. ¿Me cachai? Y hablando de pelotudeces. Eso fue bastante impactante, ¿me cachai? Porque Cuba no pasa eso, no hay dominación de minas en pelota bailando. No, porque te las encontré en la calle, ¿no? Claro. No. No, porque están los medios, están todos controlados por el Estado. Claro, pues. Claro. Entonces, cero, que también es un problema, que también es un error, ¿me cachai? Son huevas. Yo creo que fue fuerte los niveles de acceso, fue fuerte este sentido, esta proliferación, pero ya máxima, de las tarjetas de crédito, del sobreconsumo. Claro, claro. También estamos hablando del explosivo crecimiento de los créditos blandos. De los créditos blandos, de las casas comerciales que se empezaron a hacer banco, de una serie de cuestiones más, ¿me cachai? Había todo un cambio, ¿me entendí? Había el un cambio también. De los retailers, del líder, de Santa Isabel. Exacto, etcétera. De las cadenas. ¿Cómo se llama esto? La franquicia, como de tal. De la franquicia. ¿Me cachai? Que es una cultura norteamericana full. Y de ahí que yo siempre he dicho que la cultura norteamericana es una wea inferior, pero ese es otro tema. y eso fue la cagada, así como que no entendí nada. Yo era un weón raro porque no tenía celular, ¿cachai? Yo era un weón raro porque no tenía correo electrónico. Y no porque no quisiera, o sea, no porque no pudiera, sino porque no quisiera. Porque no cachaba, porque no cachaba, ¿me entendí? Claro. Y no sé, weón, fue como una explosión como de... Yo creo que por ahí empieza quizá esta explosión de esta clase media, del chico que papá no es profesional, que por X... Que es gaffeter, ABC, que... Claro, y que por ABC, loco... puta, no sé. Llega a la universidad, entra y sale con una ecuación mediocre, ¿cachai? Y lo único que quiere es comprarse el auto, lo único que quiere es vestirse con todas las marcas, ¿cachai? Y eso fue... Y eso fue en 2 años, ¿me entendí? Claro. Pues yo lo vi así. Yeah. Yo personalmente... Hay una cuestión medioambiental. Yo vivía en el... También me pareció feo a cagarse, que yo vivía en un barrio muy lindo de Santiago. Uh-huh. Como dice Reolé, en el barrio Ungay, ¿cachai? Maravilloso, casita bien tenía... La inmigración peruana, ¿cachai? Uh-huh. Y Paz Freimovich construyendo y comiéndose todas las cuadras, la huevada, y construyéndote huevadas cuadradas, feas, horribles, amarillas con blanco en todo el sector. 2003 es el año de los colores pasteles en Chile. Sí, puede ser, tú, ¿cachai? Más de eso. Sí. Pero también, ¿me entendí? Fue todo eso, así, pum, de entrada. Constructora Paz. Claro. Y fue comerse el barrio, ¿cachai? Ajá. Comerse el barrio porque si tú tení... Es que increíble cómo cambia la cuestión, porque... Absolutamente. O sea, ahí hay otra construcción de la mentira. Cómprate este departamento, ¿me entendí? Vive en el centro y vais a tener esto y te muestran las fotos antiguas del barrio. Pero ¿quién en su sano juicio? O sea, yo creo que la gente tiene una ambición sana y normal de tener su propia casa. Sí. Con todos sus reparos, yo creo que es una ambición normal de tener una casa propia. Es necesario, pues. Sí, obvio. Y además de que en ese momento, por el tema económico, te salía casi tan a cuenta como pagar un arriendo. Entonces era como, claro, cómprate una casa. Pero, ¿qué pasa con esta construcción de la realidad que hace que mucha gente compre una cosa que no va a obtener y que no obtuvo? Y que en realidad era una... Claro, podemos decir mentira, pero no era en realidad una mentira, porque la gente no es tan tonta para comprarse una mentira. ¿Qué pasa en eso? Si yo la pongo un poco en duda, pero... ¿Qué pasa? No sé, pues, bueno. Esa es pega para los sociólogos. Yo ¿qué te digo en cuanto al pulso? El pulso que yo vi fue una cuestión de... A ver, fue... Yo vengo de la barriada, de estos cordones... De los cordones suburbanos. Suburbanos, ya. De Santiago. Y esto. O sea, eso es cordón urbano en realidad. Sí. Sí. Cordón urbano de Santiago, el lado sur, uh-huh. El lado poniente... Pero los barrios, los antiguos barrios. ¿Mm? Barrio Ungay tiene... Pico de año, güey. Yeah. Son los barrios más antiguos de Santiago. ¿Mm? Tiene que ver con esa salida, con ese sana, por un sana lado. Ambición, sana ambición. Sano arribismo. yo creo que sana ambición de salir, de ver que donde tú estás es malo y tenés que acceder a algo mejor, y es algo mejor, independiente de que los metros cuadrados de tu casa sean menores a los que tenías acá. Absolutamente. ¿Cachai? Pero es mejor. Y que el murito sea más delgado. Claro, y que escuchéis toda la bulla del vecino. Ajá. y que estéis metido dentro de una ola de smog. Pero, pero eso va a eclosionar en algún momento. Eso va a reventar y va a decir: eres un huevón y te compraste una mentira. ¿Me entendí? O sea, ¿cuándo va a ser? Eso, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Dime, ¿quiénes son los que compran, por ejemplo, casas en estos departamentos? De la torre ahí en Avenida Alemania, de la torre un poquito más arriba, de la torre allá abajo, llevándolo al tema del paraíso. Sí, yo creo que es súper transversal a este tipo de construcción en las distintas ciudades de Chile. Ajá. Para mí son generalmente gente joven, profesionales jóvenes, que vienen de barrios X. Y que encuentra que acá esto es mejor. Y que vienen de un background de sus padres no son profesionales, quizá. Claro. Sí, yo tuve el caso de alguien muy cercana, no sé si tan cercana, pero era como muy cercano a una expareja mía, y que la mina se fue a vivir a Las Condes. Yeah. Un departamento de dimensiones que te salía 20 millones más barato en cualquier otro lado de Santiago, pero la mina se fue a vivir a Las Condes. Yeah. ¿Me cachai? ¿Por qué? Porque iba a vivir en Las Condes. Vivir en Las Condes, pues, bueno. Y que Las Condes, por lo mismo, ya no es lo que era. Claro. Porque ya Las Condes no es el sitio paradisíaco que era. No, por eso la gente que tenía más plata que ya Las Condes se fue a otros lados. Claro. Fue a La Dehesa, a San Carlos Boquindo, a Chicureo. El gato y el ratón. Sí. Vamos a hacer una pausa musical. Recordamos que estamos en Deja que otros hablen con Augusto Gómez en la conducción o semiconducción. Y estamos de invitado con Rodrigo Gaona. Y estamos conversando acerca de la mentira. Aprovecho a mandarle un saludo a mis papás, a Adriana y Enrique, que están en el sur. Probablemente me están escuchando ahora, espero que sí. Si no, va a quedar grabado y les voy a mandar saludos igual. Bueno, yo a los papás de Augusto quiero decirle que Augusto no tiene barba y se teñió el pelo rubio. No, eso es otra mentira. Así que nos vamos con Eddie Grant y un éxito de los 80 que se llama Electric Avenue. Out in the street. Electric Avenue. Rocket in the night, take it higher. Electric Avenue. Rocket in Miami, Miami. Electric Avenue. Perdón por los acoples, estamos en Deja que otros hablen con Augusto Gómez en la... El pulpo. ¿En pulp? El pulpo. Y de Rodrigo Gaona de invitado. Y estamos hablando, seguimos continuando el tema de la construcción de la realidad, las construcciones de la realidad, que nos permiten vivir nuestra vida en confort, no en el papel, sino en la comodidad. Porque de mentiras vivimos, ¿o no? Sí. Sí. No sé de qué estábamos hablando antes. Puede ser que estábamos hablando de... Ah, sí, de la gente que quiere ir a su edificio. Es la construcción de realidad de esta vida, es la que a ti te corresponde en base a lo que tú estudiaste, a tus ingresos. Confort, básicamente. Comodidad. Comodidad. Pero es una comodidad, a mi entender, un poco falsa. O sea, no... Porque es una comodidad que tú tienes que además sustentar en alarmas, en... qué sé yo, camaritas de vigilancia, en mayor fuerza de carabineros, en cárceles más grandes. Pero, ¿sabéis qué? Para mí esa es... En un sistema penal, perdón, en una ley penal mucho más más punitiva, más de castigo. Hay un texto de Foucault, pero nunca lo he leído. Se me ha llamado la atención. Las cárceles. Pero yo creo que esa es una gran mentira. Ya, pues, pero esta gran mentira, cuando... A mí me enseñaron que las mentiras, mientras, por lo menos mis papás que me están escuchando, me enseñaron que las mentiras, mientras más mentiras, más grande la mentira, obviamente, más inverosímil se transforma, y inevitablemente va a reventar. Claro. ¿Cuándo vamos a reventar de esta mentira, de esta construcción de la realidad chilena, que no es tal? ¿Sabéis que yo creo que... es bien difícil que nosotros nos despertemos de esta gran mentira? Pero por lo demás, ¿hay una realidad que vivir? ¿Hay una realidad chilena que vivir? ¿O estamos encadenados a pasar de construcciones de realidad a otras? Mira, una vez, yo te voy a contar, un profe, muy buen profe, lo veo yo en la U, que ya está retirado, un saludo para don Carlos Bucher. ¿Bucher? Sí. Él hacía una introducción a la rama que yo estudiaba. Y tipo ya estaba en Alemania mucho tiempo, exiliado a todo el mundo. Y su tipo de clase era este tipo de clase francesa, del diálogo y esta huevita. Y el tipo empezó un día, no fue un día, fueron muchas clases, porque a raíz de una que salió por ABC el tema de la identidad. Y jamás este curso de 30 y algo alumnos logramos llegar a un nicho acotado sobre la identidad chilena. A una definición. A una definición de la identidad. Hueá, muy difícil, yo creo que para cualquier país del mundo. Pero acá más todavía, pum. O sea, yo creo que es súper fácil caracterizar a la gente. Caricaturizarla. Sí, pum. Pero, ¿qué? O sea, ¿me entendí? Tú me decís, hay una realidad que vivir, ¿me cacháis? Va como en eso, va como, ¿cuál es nuestra identidad? ¿De dónde pertenecemos? ¿Me entendís? Porque esta cuestión es una mezcla extrañísima, histórica, y además que siempre, siempre ha estado, no sé si barrida, pero sí muy bañada por cuestiones que tienen nada que ver con nosotros. La cultura de la franquicia, nosotros, porque partamos de la base que el ordenamiento social, el ordenamiento político-económico marca mucho también en los países. Absolutamente. Entonces, pasamos de una dominación colonial a otra dominación colonial, dado... Colonial económica, claro, bueno, siempre ha sido económica, pero dado evidentemente económica. Claro, desde los españoles a una realidad británica, me cachai, y ya después el 90, o sea, perdón, el 900, que ya te empiezan a entrar, no sé, me parece que a raíz de los 60 para adelante, esta transfiguración... en cuanto a este bañado extranjero, desde el europeo británico hacia el norteamericano. Pero o sea, el resultado es un mestizo. Pero tampoco tení una raíz de donde agarraste. Pero es que porque ¿cuál es la raíz? Esa es la raíz, la mestiza. Pero ya, somos mestizos. ¿Y ese, pero y cuál es? ¿De dónde? No hay un sustrato. Eso es. Es eso, el mestizaje. Pero es mestizaje constante. Es un mestizaje constante. O sea, he ahí el del asunto, o sea, nuestra problemática como chilenos yo creo que tiene que ver con nuestro constante mestizaje y esa construcción de la realidad, ese patos que tenemos omnipresente de que somos diferentes a Sudamérica. Sí. Nuestra realidad es absolutamente diferente a la de toda Sudamérica. Y aunque no lo fuera, quisiéramos que fuera así. Porque es cosa de irse al norte nomás. O sea, Perú, Bolivia, no son nuestras realidades. No. No hay... No. No, porque... Pero eso parte de una cuestión mucho más antigua, pues, bueno. Son los que fueron imperios. Obviamente, obviamente. ¿Me cacháis? Nosotros tirábamos goleadora. ¿Me cacháis? Sí, pero nuestros vecinos de aquí al ladito, o sea, y para llevarlo a un contexto contemporáneo. En las noticias ayer, hoy día, entraron un... porque tenemos 30 casos o 29 casos de influencia porcina en Chile. Influencia humana. Influencia humana porcina, mutante. Y entraron un bus con una persona que estaba... No sé si lo viste en las noticias. ¿Sí? Que estaba sospechosa de tener el contagio. Y lo apiedraron. ¡Devuélvete! Esa reacción jamás se hubiera dado aquí en Chile. No. Y no lo digo por malo, o sea, lo considero súper interesante. O sea, es un cambio de switch, es una perspectiva absolutamente diferente. Hace dos años, un año y medio, recuerdo que en Buenos Aires, en las noticias salió de que se atrasó un metro media hora o 15 minutos y quedó la caga. Y los chilenos les están metiendo el dedo en el ojo, por no decir otra cosa, con el Transantiago hace un año va a cumplir, dos años. Digo, como tres años. O tres años y la gente todavía no ha matado, no ha linchado a ningún operario, qué sé yo. Pero sí han habido espasmos, digamos. Espasmos sí. Sociales, que se dio una espasmos vez, que sociales. Se agarraron la calle en el sector de la reja, todo eso. Y también ha habido espasmos sociales como los pingüinos, ¿me cachai? Sí, pero espasmos. No hay una sacudida. No, pero eso pero eso pasa también por una construcción política histórica, ¿me entendí? Nosotros no tenemos un historial de caudillos como los tiene el otro. Pero ¿y O'Higgins? Pero esa weá fue en el 1810, ¿me entendí o no? Ándate al lado, pues, ándate a Argentina, weón. ¿Cuántos weones se paran y tienen ese discurso populista y vamos y soy del pueblo y toda esa cuestión? La clase política chilena, ¿quién ha dicho eso? Claro, ya no lo dicen. No, ya no lo han dicho nunca. Sí, bueno, en su momento lo dijeron. No lo han dicho nunca, ¿por qué? Porque tú tienes que cachar que la base de este país, o sea, en este país no hay ningún presidente que no haya sido masón, incluye la Michelle, por ejemplo. Ah, no tenía idea que ninguno. Doña Michelle era... Es una cosa femenina de los masones. ¿Sí? Sí. Míralo, no hay ningún presidente que haya sido masón, ¿me entendí? Hay tres presidentes que han sido abogados. ¿Me cacháis? O sea, aquí la cuna del poder es la masonería y la escuela de derecho de la Chile, básicamente. Entonces, y el poder económico, obvio. Con esas declaraciones de Rodrigo Gaona, nos vamos a una pausa musical y vamos a escuchar a Don William Burroughs para que nos ilumine el camino un poco. It's summer. Spirit of early mists and showers, Ixta, goddess of ropes and snares, Ixchel, the spider web that catches the dew of morning, Zui Kok, virgin fire, patroness of infants, Ah Ziz, the master of cold, Kaku Bucket, who works in fire, Ixtub Doom, she who spits out precious stones. Ex-Chun Chan, the dangerous one. Ah-Pook, the destroyer. Hiroshima, 1945, August 6. 16 minutes past 8 a.m. Who really gave that order? Answer, control. The ugly American, the instrument of control. Question, if control's control is absolute, why does control need to control? Answer, control needs time. Question, is control controlled by its need to control? Answer, yes. Why does control need humans, as you call them? Wait, time, a landing. Death needs time like a junkie needs junk. And what does death need time for? The answer is so simple. Death needs time.

Kings. Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Bueno, después de este relativo homenaje a mi hermano Claudio, que está en el sur, a raíz de su convalecencia, con este tema de Chili Bassi y Goldfinger, volvemos a la conversación con Rodrigo Gaona aquí en la Radioneta 88.9 FM y la Radioneta.cl. Estamos en línea. Aprovecho de mandar saludos a Felipe, Elizabeth y Mateo Campich en Suiza y a Julie Campich, que también nos está escuchando. Muchos saludos de acá. Y volvemos a la conversación con Rodrigo. ¿Y qué estábamos hablando, Rodrigo? Ya me olvidé. Tú me ibas a contar de tu familia. ¿Eso? ¿Sí? Sí, eso me ibas a contar. Para hilar el tema, para que no sea tan pegado. Hay alguien de ahí, el otro día te comentaba que hay uno de... Quizás una cosa aspiracional que quiera hacer. Ya. Yeah. Porque pasamos de la mentira a lo aspiracional. Puede ser. Hace una suerte de vindicación, un libro, un tratado sobre la mentira. Básicamente porque hubo un mentiroso... ¿Tu papá? De fuste, no. Ah, tu abuelo era. Mi abuelo. Tu abuelo. Don Pedro Gaona, ya hombre de 90 y... espérate. El 13... 90 y casi 96 años. Wow. Aún firme. ¿Qué hace tu abuelo? Pues ahora nada. Pero, mi abuelo es parte de la historia de este país del 900, pues, weón. Pasó del campo a la ciudad. Eso básicamente. Yeah. De la zona agraria de Cumbervalá pasó a... ¿Es de Cumbervalá? Sí. A Cumbervalita. Qué bueno. Y pasó a la ciudad, entre otras cosas, pues, pasó el ramo de la construcción. Trabajó en la construcción del metro de Santiago y trabajó, creo que, según él, si no es mentira, que es en la construcción de el Gustavo Frique en Valparaíso. En Viña. Vive en Viña, de hecho mi papá nació acá. Él era un mentiroso notable. Es un mentiroso notable. Pero yo creo que, o aduzco que en su tiempo, esas mentiras, esos cuentos que me contaba, tienen así una cosa parecida a los chistes actuales. Porque, no sé, una vez me contó la historia de que un vecino de su parcela le había echado agua de determinada vertiente a una mata de zapallo, y creció un zapallo tan grande, que adentro del zapallo mismo cabía un caballo con su jinete dentro. ¡Qué buena! Como que una vez me dijo, o sea, mi abuelo, es asmático, pero hace mucho tiempo no tiene ningún tipo de crisis. Y una de esas crisis cayó en el Hospital Barros Luco. Entonces me contaba que en el Hospital Barros Luco daban carne humana. Yo, ¿cómo matar? Le decía yo, ¿cómo daba carne humana? ¿Cómo se da cuenta? No, decía mi hijito, es que lo que pasa es que yo le metí el cuchillo, le metí el tenedor, y cuando le empezaba a cortar, la carne chillaba, decía. Pero es súper entretenido eso, porque hay una chile hasta Parra, claro. Roberto Parra, Nicanor Parra, son contadores de cuentos. Y eso se rompe en qué fecha. Tú quieres un contador de cuentos, además, por lo demás. ¿En qué fecha? ¿A dónde desaparece eso? ¿Por qué no hay una laguna? ¿Hay un espacio vacío cuando se pierde lo popular? Ya. Y eso es, ¿tú sabes cuándo? Claro, la dictadura. La dictadura. Ahí se pierde lo popular. Ahí se pierde la raigambre. De eso. La cultura urbana popular. Urbana campesina popular, ¿me entiendes? La coca chora, la coca brava, estos cuentos, ¿me entendí? ¿Cómo se llamaba el contador de cuentos que estaba aquí en Valparaíso? Que editó un par de libros. Ups, no sé. Ay, me pillaste. Bueno, pero tenemos contadores de cuentos acá en Valparaíso. Claro. El papito de la ex cárcel. Él también es un contador de cuentos. Sí, pues. Pero ¿sí? son como pequeños brillos en una cosa que no vienen de una tradición. O sea, yo personalmente creo que en el momento de la muerte de Víctor Jara hay un la muerte del contador de cuentos chileno. Claro. A pesar de que Víctor Jara no fue principalmente un contador de cuentos, pero es yo creo que de alguna manera ejemplifica con el asesinato de él, la pausa, la laguna, este comienzo de esa laguna. Hay hitos. De la narrativa popular. Hay hitos que, yo creo que el gran cierre de puertas de esta mentira chistosa, uh-huh. ¿Me cacháis? De esta mitología. Urdemales, Pedro Urdemales. Claro, ¿ya? Todo eso. Primero empieza a poner capas encima. Creo que al primer tipo que le ponen capas encima, por ejemplo, ¿cómo se llama este poeta? Se me olvidó el nombre ahora, lo tenía recién. ¿Cuál? Que fue uno de los precursores de la poesía chilena extraña, se podría decir. Robles canta una canción del... No, era un pobre diablo que siempre venía cerca de un pueblo de donde yo vivía. Ese es un poeta que no me acuerdo cómo se llama. Rojas es un contador de cuentos también. No, sí sé que no es Rojas, pero te digo, o sea, estoy tratando de acordarme de todos los contadores Rojas, de cuentos. Panchito Colbane, Pepe uh-huh. Donoso, son grandes contadores de cuentos, de una forma de contar de una historia, me caché, rural, me caché, el lugar sin límites de Pepe Donoso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con los contadores de cuentos de lo que pasa ahora en el contexto urbano? ¿Hay contadores de cuentos? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Mire, yo creo que todo se ha ido moldando. Pero ya no hay quien lo escuche, quizás. Yo creo que sí, puede ser. Yo creo que todo se ha ido moldando. Pessoa Belli es el poeta que está en un... Pessoa Belli es un precursor de esto. ¿Pero es el portugués? No. Ah, perdón. Fernando Pessoa. Sí. Y él, este tipo, por eso digo, antes de la muerte de Víctor Jara hay capas que van tapando. Uh-huh. ¿Me cacháis? Porque se vea, país históricamente revista, pues bueno. Este, la afrancesización, no, afrancesamiento. Europización. Europización de, ¿europización? De la poesía, ¿me caché? Y se va dejando esta poesía de regambre popular. ¿Me entendí? Uh-huh. Hay, creo que hay un refulgor con la salida de la violeta, ¿me entendí? Porque la violeta también toma aspectos casi de cultura pop, weón, para que sea escuchada, para que ella misma sea escuchada. Inconscientemente. Inconscientemente, ¿me entendí? Lleva a 8 grados el fruto. Ojo, que para mí es figura transversal. Sí, violeta, absolutamente. Y. Triste pérdida para este país. Triste pérdida para este país. Yo creo que ahora hay contadores de este tipo de cuentos, pero quizá no están con esta cuestión tan tradicional o tan tradicionalista. Me parece que hay un poeta que de hecho hacía. No, un poeta, un escritor que de hecho hacía clase a Carla Upla y que lo echaron por reajuste personal. Ya. Que el botón Bizama, el Álvaro Bizama. Yo no sé si tú ahí leído. Sí, sí, no lo he leído, pero lo tiene un libro que se llama La Caja Negra. Ya. En que realmente el loco toma historias de, no sé, de Villa Alemana, weón, pero con una serie de cuestiones pop. Pero que son nuestras, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea, hay un decálogo de cine gore de Villa Alemana, weón, bueno, realmente inventado por el tipo. Pero que tú en un momento le agarrás el gancho y decís, esto sí, weón. Es posible que haya pasado en Villa Alemana, ¿me entendés? ¿Tú has leído a Sergio Paz? Sí. El Sergio Paz hizo investigación en Santiago, en los lugares bizarros. No. Pero hermanito, Sergio Paz es amigo de este retrasado mental que. Que escribió Por Favor Rebobinar, ¿cómo se llama? Fuguet, güey. Ahí no hay una. No hay pop hacia lo tradicional. ¿Me cachai? Yeah. Lo tradicional se intenta hacer pop, que es distinto. Ok. ¿Me cachai? Okay. No se utiliza lo pop para esta. Es la valorización de lo prescindible. Claro, el tipo toma cuestiones sumamente extrañas de Santiago que no son. No, no son parte de una cultura que estaba. Pero esa es la voz que hay. Entonces, ¿qué pasa con esa voz que debe venir de ahí? O que uno entiende que debería venir de ahí. De lo real. ¿Y a dónde está? Redolés es uno, yo creo. Redolés es uno. Sí. Yo creo que Redolés es un tipo que, de hecho, vive en el barrio de Yungay, en Santiago. No sé quién más, ¿me entendí? Porque pero hay una ausencia, ¿no? Yo por noto, lo menos una carencia. Yo noto una ausencia. Noto una ausencia en una serie de actores de Chile que focalizaron ciertas cosas. Hablando en términos poéticos, recién ahora se conoce la figura, por ejemplo, de un poeta urbano, que debe ser el poeta urbano más enorme que ha tenido este país, que es Lira, que uh-huh. Se pega el balazo en el 81-82. Era un weón que era inconcebible en ninguna otra ciudad en el mundo, ni fuera Santiago, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre de él? Rodrigo Lira. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de esto, tiene que ver con estas cosas. Cómo yo estoy parado aquí. Cómo ¿de yo dónde vengo? Claro, cómo yo siento Santiago, cómo yo siento Valparaíso, ¿me entendí? O sea, ¿qué es para ti Valparaíso? ¿Qué es para mí Valparaíso? ¿Valparaíso del Cerro Concepción? Nos íbamos subiendo por allá y. Yo te decía, sí. No es. Valparaíso, o sea, Cerro Concepción, yo creo que es hacia Chile lo que es Chile hacia Sudamérica. Claro. O sea, es un oasis de alguna manera, entre comillas. Y también es un anacronismo. Es interesante ver que muchos movimientos anti, entre comillas, modernización. Vienen de este cerro. Claro. Que es, por ejemplo, el movimiento en contra del mall, ¿cachai? Pero eso es más transversal, güey. Claro. O sea, yo creo que hay una serie de cuestiones políticas, incluso. Ataca Chile. Mentira, güey. Claro. Ese güey es un invento, ¿me entendí? Una manga de giles con relativa. No, en serio, con relativo nivel cultural, económico, ¿cachai? Sociocultural, no sé cómo llamarlo. Distinta a la sobremesa que tuviste tú, que la tuve yo, que la tuve ellos, ¿me entendí? Absolutamente. ¿Qué es lo que nos construye en el fondo? Ojo. Que dicen, puta, hay que formar el Chile sustentable, weón, y quitémosle el 15% a estos weones, para que no sé qué. Ya, pues, pero ¿a qué hora luchamos por el poder, pues, hermano? Ese es el tema, ¿a qué hora luchamos por el poder? ¿A qué hora acabamos con la mentira? ¿me entendí? Hay que reconstruir, no sé si reconstruir o reivindicamos, weón. Pero el Chile que quizás nos contaron los abuelos, dicen por ahí, ¿no? Pero ¿por qué todo este...? El otro día conversaba con un amigo y nos preguntábamos este mismo una cosa similar, digamos. Los porteños, o todos estos grupos que estamos trabajando en pro de en contra del mall, de que no nos quiten la vista, en el control, digamos, de que sea una explotación sustentable y no una explotación a rajatabla. Que son piedras. Y somos la mayoría liberales, de izquierda generalmente, y estamos hablando y peleando por cosas que son conservadoras. Claro. Que son, mantengamos el puerto como una cosa, un motor de desarrollo para Valparaíso, que es un punto de vista absolutamente conservador. No pongamos nuevos focos de desarrollo, que en realidad son mentira, pero entre comillas son focos de desarrollo, en el puerto. Es un punto de vista absolutamente conservador. Entonces es llegamos a un absurdo, o sea, es como pisarse la cola. ¿Está bien? Porque perdemos el tiempo de pelear por causas que son más afines a nuestras concepciones de la realidad, digamos. O sea, ¿pero tú crees cosas que más liberales? Sí. ¿Qué sé yo? Sí. El tema es que se pelea un poco por esta, según entiendo yo, ¿no? Porque antes de irme al paraíso yo igual puteaba porque me paraba en edificios Freimovich, igual en un barrio tradicional como el barrio Yungay, ¿me entendés? Ajá, sí. ¿Por qué pelear por ese conservadurismo? Que en el fondo es perder terreno, weón. Si está ahí una ciudad sobrepoblada, weón, tienes que meter gente, cachito, la cuestión. Acá pasa lo mismo. Absolutamente, ojo. Pero, bueno, también es especulación. Es especulación porque aparte hay una población flotante enorme. Claro. Y no se va a quedar acá. Creo que pasa por un poco por el... Es que... Mira, hay varias formas de leer eso. Primero que nos tiran migajas para que peleemos por esas migajas mientras nos meten otra cuestión por detrás. ¿Cachai? Y segundo, porque yo pienso que tampoco es tan conservador, güey. Porque quién... Eso mismo creo yo, que no es tan conservador. No, porque ¿quién te dice que el progreso es esto? ¿Y quién te dice que el progreso no es esto? ¿Quién te dice que el progreso es pasar con la retroexcavadora por la humildad del paraíso, weón, para construir edificios enormes? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice que eso es el progreso? Bueno, en su momento... ¿De quién es ese discurso? Lo dicen los más conservadores del gobierno. ¿Quién fue el que propuso y peleó por la instalación del proyecto Niemeyer en la excárcel? Cornejo, demócrata cristiano. Y toda su grupete. Y, sí. Y dentro de ese grupete está nuestro actual alcalde, por lo demás. Que no se olvide. Que él no se olvide. Que no se olvide. Pero es que, insisto, tiene que ver con en el fondo, el tema principal. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿Qué es lo conservador? ¿Y qué es lo progresista? ¿Me cachai? Son todas construcciones de realidad. Son todas mentiras en el fondo. Son toda una construcción de metadiscurso nomás. Claro. ¿Me entendí? Entonces, para esta cosa dominante, no, pero eso, bueno, es que hay que sacar el sector del Puerto Varón, construir un mall, tirarle tres torres de 60 millones cada. No sé cuánto va a costar cada... Me parece que más. Y que cae en el absurdo, porque sí. Tú dices... yo me pregunto, ¿quién con dos dedos de frente, con uno, con una uña de frente, se va a comprar un departamento para un terreno que se supone que tiene concesión 30 años? Si no me equivoco, son 30 años. Corríjanme si me equivoco. Que significa que en 30 años más tu departamento no va a poder ser tuyo, si es que el Estado lo reclama de nuevo, o sea... ¿De qué mierda me están hablando? Aparte que el ripio técnico, que tú no sabés cómo mierda van a cambiar las placas en este país, y se cambian a cada rato. Esta cosa puede ir abajo en cualquier momento, güey. ¿Cachai? Vamos a un tema para aliviar la temática acerca de la construcción de realidad, y nos vamos con Porno for Pyros y Black Girlfriend. con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué, con una queja en el alma, y allá en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos que me quitaron la fe. Me hirieron tanto tus ojos que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer, y no te quise querer, y no te quise querer. Acabamos de escuchar a Leo Marini con Cobardía. Y seguimos en Deja que otros hablen con Augusto Gómez en las perillas y en la locución y con nuestro invitado Rodrigo Gaona. Seguimos hablando de la mentira o de la construcción de realidad. Rodrigo, cuéntanos de... Ya nos contaste a tu abuelo. ¿Qué es lo que haces tú, Rodrigo? Aparte de ser casi padre, ¿cuántos meses te faltan para ser padre? 2 meses y medio. ¿Qué hago? Bueno, supuestamente, según... Aprovecho y mandarle un saludo a la... Ah, sí, aprovecho y mandarle un saludo a mi mujer, Andrea, que está en este momento en su casa, en un lugar perdido del mundo, se llama Requinoa. Yo también vivo en Requinoa. Y besitos para ella, y para Tristán, nuestro futuro hijo. Según impuestos internos y según, por lo tanto, el Estado de Chile, soy comerciante, ¿no? Eso dice... Les aprovecho de aclarar de que Rodrigo tiene un tenía un local o tiene un local, está en un proceso de mutación de su local. Era un local de qué era el Bendiciones. Bendiciones era un bazar, básicamente artesanía, que también es una mentira, pero por lo demás una construcción de una realidad. Eso era Bendiciones, un muy buen lugar grato. Y ahora va a ser... Aprovecha a hacer el aviso. Ah, va a ser Menestras el Choclo. Menestras el Choclo. Sí, para que los vecinos del cerro vayan para allá y le quitemos el monopolio a Don Lorenzo, ¿eh? A Jenny Lorena. Es un sucesor, heredero de la Pollita, de alguna manera. Puede ser. No la conocía la Pollita, no llegué a ir a este cerro antes que... cuando ella estaba. Pero digamos que... espero que resulte y que sea buen lugar. Bueno, eso me dedico. Aparte de... lecturas varias. Lecturas varias. Carreras interrumpidas. Eso. ¿Por qué tantas carreras interrumpidas? Uf, Porque cuesta encontrarse, por lo menos. Sí. ¿Cuánto tiempo te costó encontrar a ti? Yo todavía no me encuentro. Pero en tu profesión, ¿te encontraste? No. Qué triste. Gracias. No, yo debo admitir que pasé por los sueños de cualquiera de... ¿Cómo se llama? Por las ilusiones. Por las ilusiones de cualquier chileno medio. Y las ilusiones son mentiras. Que la medicina y el derecho... Y... No, no son mentiras. Quien diga lo contrario, que venga para acá. Pues las mentiras, ¿qué es lo que hace de una construcción de una realidad una mentira? Hay un dolo por medio, me imagino, ¿no? Claro. Cuando hay esa construcción de la realidad tiene que ver con un dañar a alguien, quizás es una mentira. Un dolo o una infección, lo que viene a ser casi lo mismo. Cuando, entonces, cuando tú dañáis. ¿Existen las mentiras blancas? Yo no fui a una mentira blanca. Tú no fuiste a una mentira blanca. Claro. Decir, no sé, pues, bueno, inventar una historia que es completamente inverosímil, que todo el mundo sabe que es inverosímil, pero que causa risa, o que causa un chiste, pues, también es, ¿qué es la cizaña? ¿Me entendí? Pero cuando transformáis esa mentira en una cuestión más global, más de idea preponderante, me parece que ya se transforma un poco... malévolo. Pero ¿sabes que nosotros vivimos en una constante irrealidad y nos creamos esta ilusión? Vivimos una constante ilusión de verdad. A lo Matrix, decís tú. La teoría de la Matrix. No quería llegar a esos niveles de pop, pero. Pero sí, hay algo, o sea, yo creo, bueno, yo creo ojos, la Matrix le debe mucho a Castaneda, le debe mucho a mitos de la cábala. Tiene un tiene un precedente cinematográfico notable que Abre los ojos también abre en España. Muy buena película. Pero ese también mama de una teta que es claro. Una construcción de realidad aparte. O sea, o por el contrario, si hacemos la lectura al revés, de una iluminación de una realidad emanente, que es, hablemos de Castaneda, o sea, ¿qué es lo que le pasa al aprendiz de brujo? Que el Don Juan le enseña que todo lo que él ve no es así. Uh-huh. Y le enseña su animal interior, etcétera. Para los que no han leído Castaneda, vayan y agarran un libro y léanlo. Yo no he leído Castaneda. No has leído Castaneda, bueno. Es eso, básicamente. O sea, es el rompimiento de esta... por lo demás, muy frágil... membrana de construcción de una realidad. Y Don Juan es un viejito en México... Que le enseña a este estudiante de antropología, si no me equivoco, o arqueología, que la realidad que él asume como real y científica y unívoca y objetiva, que no es tan así. Que todo tiene que ver con un tema de percepciones y un tema del yo en consecuencia con el entorno. Que te invito amablemente, te voy a prestar un libro de Castaneda para por favor. Que es poco colgado. Pero sí. Sí. Es ¿acaso que eso es? O sea, estamos colgados incesantemente en una ilusión. Es que lo voy a tratar de llevar a esta frase famosa del gran Noam Chomsky, que tiene que ver con eso. Somos unos ovejas desconcertadas que nos meten cualquier cosa y nos construyen esta realidad. Y esta realidad. En nuestro mundo, en este país, en esta sociedad que hemos construido, que pero ¿quién al ser omisor y al no quizá agarrar todas las piedras que hay que agarrar, en sentido figurado, por favor, ajá, nos hacemos partícipes de esto, ¿me cachai? De esta cuestión que nos imponen como realidad, que nos imponen como necesidad, en el fondo, ¿me entendí? De este sueño ilusorio. De progresar, de ir más allá, de tener más en el fondo. Yo creo que esa es la gran mentira que se construye. No sé si tenga algo que ver con Castaneda, ¿me entendí? Pero cuánto yo soy, cuánto yo valgo por lo que soy y no por lo que tengo. Me parece que es el gran discurso del modelo, ¿me cachai? De este modelo. De este modelo. Estamos hablando aquí. Pues. Claro, no, sí, no, sí. No, no, no, me refiero a... Es que no, estamos hablando en Yemen. Sí, también en Yemen yo creo que es el mismo modelo, o sea, y esa es la hace un par de horas estaba viendo un documental acerca de Walmart, de la multitienda que compró Líder ahora en Chile, que efectivamente lo compró, sí, efectivamente compró Líder y era un documental respecto a esta premisa de Walmart en Estados Unidos, que dice, vengan y compren a precios sumamente baratos todos, o sea, estamos hablando de precios de chaucha para los norteamericanos, comprar todo lo que necesitan para vivir según ellos, o sea, destapadores eléctricos de botellas, limpiadores de ceniceros eléctricos, y etcétera, toda esta suerte de porquerías electrónicas construidas en China, y por lo demás construidas en China en fábricas que les falta dos pasos solamente para un sistema de esclavitud y que permiten que los norteamericanos consuman más de cosas que no necesitan y que casi nadie creo que necesite y a precio de nada. Claro. Además del impacto, es un documental que por lo demás se los recomiendo, que si no lo van a ver en su televisor y no lo van a ver en el cine, que es un documental, búsquenlo en el Emule o en internet para poder descargarlo, que es la mentira de Walmart. No estoy muy seguro del nombre en inglés, pero por Walmart lo van a encontrar. Yo te voy a hacer un alcance antes de llegar como al fondo de lo mismo. Uh-huh. Cuando teníamos bendiciones, hay una cuestión que yo dejé de traer, que eran productos de la India. Básicamente porque un primo mío fue a la India y ya por mucho tiempo y el tipo se volvió mucho antes porque cachó que era que los pendejos de 8 años trabajaban 12 horas diarias por $8 al mes, ¿me entendí? Y ese mismo producto llega a Chile a tiendas alternativas a un 4000%, a un 4000%, y viene la hippie que se cree súper alternativa y que lucha contra el sistema y compra esa hueva que en el fondo es el círculo. Yo creo que el ejercicio acá es cuánto es lo que necesitamos y cuánto es lo que queremos, ¿me entendí? ¿Cuánto es lo real de lo que vivimos en ese aspecto? ¿Cuánto es lo que nos venden así como para compra, como metiéndonos un asunto? Porque hay para todos, hay para hasta los disidentes tienen algo que consumir. Exacto, la cultura de consumo es una gran mentira porque en el fondo te están metiendo cuestiones que no son. ¿Me entendís? Que no las necesitáis. O sea, a ver. ¿Qué necesidad hay de, no sé, para la gente que tiene más recursos? ¿Quién necesita otro álbum de Metallica? También. ¿Quién necesita otro álbum o otra gira de los Rolling Stones? Con todo el cariño que le tengo a los Rolling Stones, pero por favor dejen de tocar. ¿Ya? Claro. Y váyanse a los pastos, no sé, a... ¡Disfruten sus millones! ¡Disfruten la plata, weón! Sí. ¡Ya, por favor! Si yo tuviera 60 años de millones, no hago nada. No hago nada, me quedo en la casa, weón. ¿Qué más voy a hacer? ¿Para qué? Claro, es eso, o sea, es como un refrito de la pescada eterna. Sí, es el refrito de la pescada eterna. Claro, ¿qué necesidad había de ir a ver a Madonna y pagar 20 lucas por la entrada más barata? Y es súper buen artista, todo lo que tú queráis, pero todo la maquinaria de consumo, o sea... Es que eso es ¿quién eso? Cresta tiene que ir a ver los Jonas Brothers? Ese, muy buen negocio. Pues decís que metí a la pendeja, como la pendeja no puede cerrar, le metí la entrada en el... Pero obvio, obvio. El mejor mercado son 13, 14 años. Uh-huh. Porque no los podéis dejar solo, pero también tenéis que verlos de lejos. Y aparte por esta psicología tonta de decirle que no los cabros chicos. Bueno. Claro, claro. No, para que no los limiten, no se vaya a estresar. No se vaya a estresar. Para la chucha, weón. A mí, yo quería estresado, weón, y no soy un buen traumado. Bueno. Vamos a hacer una pausa a propósito de eso mismo, no con los Rolling Stones, pero con otros viejos que siguen tocando. Pero creo que su mensaje es mucho más oscuro que los Rolling Stones. Y nos vamos con AC/DC, Have a Drink on Me. I was up this morning, blues were like a man. I was up this morning, blues were like a man. Worry blues, give me your right hand. Every summer my child tore me all upside down. Every time I'm a child, tore me all upside down. Tread that old Jeffrey Lino, can't seem to turn him around. So preach blues. Load out, shake and chill. You ain't never had them, I don't believe you will. Blues is an agony of heart disease. Blues is an agony of heart disease. It's like consumption, baby, killing me by degrees. So preach blues. Buenas noches y volvemos al último segmento de conversación de Deja que otros hablen en la Radioneta, Radio Comunitaria 88.9 FM y la Radioneta.cl, donde pueden escuchar en línea este y todos los programas de la Radioneta. Seguimos con don Rodrigo Gaona hablando de la mentira y estamos en las últimas conclusiones al respecto y vamos a empezar a mentir al respecto de la mentira. Rodrigo, parte tú. A ver, ¿qué conclusión? La mentira como construcción de la realidad. Parece que ese es como el punto que se llega en común con el amigo Augusto, que tiene un muy mal nombre, pero en fin. Nada, creo que la presión. Oye, me pusieron Augusto por mi abuelo. Augusto Gómez Reyes. Ya. En fin. no, decir que la llegar al un poco a lo que decían tus viejos, si las mentiritas blancas, bien, el chiste, bien, la literatura como mentira, bien, el arte en general que tiene esa licencia, ¿no?, como de mentir, bien, pero cuando la mentira se transforma en una cuestión global, cuando la mentira es la imposición de una verdad, en el fondo, llámese religiosa o política, o ideológica, porque creo que hoy en día se ha hecho la separación de la ideología con la política, weá, que me parece catastrófica. Realpolitik. Claro. Creo que ahí se vuelve un poco más más malévola y se vuelve un designio mal de una cuestión que no debiera ocurrir. Me parece que todos los seres humanos tenemos la capacidad de cachar, de ver cuando nos están metiendo el dedo en el hocico. Y por ahí pasa nomás el asunto. Pasa por darse cuenta de cuando nos mienten, cuando esas mentiras se institucionalizan y se arraigan en un discurso tal que nos rigen de cierta forma la vida. Una gran mentira es el consumo, una gran mentira es crear las necesidades que no tenemos. Uh-huh. Una gran mentira es inventar una felicidad que no es la que nos venden. Creo que esas son grandes mentiras, son mentiras malas. Por ahí llegar tarde y decir que estuviste con los amigos cuando en realidad estaba ahí en otro lado. Quizás no sea una mentira tan grande como esa, ¿me entendí? Es un buen una buena guía. No sé si es una buena guía, pero compañeros, cuando los pillen, digan, esto no es tan importante como eso, ¿no? Pero eso. No estoy quitándole el pan de la boca a ningún niño. Claro, no le estoy diciendo que se compre un auto. Eso, básicamente, y eso. No sé si alcanza para los saludos. Por supuesto, señor. Bueno, tres saludos fundamentales. Uno a mi amigo Alejandro, que estuvo compañero el 16. A mi sobrino Felipe, que estuvo de cumpleaños el 21, muy patriota él. Y a mi hermana, mayor, la Mary, que está de cumpleaños el domingo. Feliz cumpleaños, Mary. Feliz cumpleaños, Mary, y el próximo fin de semana estaremos en tu casa. Si Augusto me quiere acompañar, no sé. No sé, veremos, depende si es el viernes. El viernes tengo programa. Ya. No, yo no tengo mucho más que agregar respecto a la mentira. ¿Qué puedo decirle sin caer en hacer proselitismo, arengas ni proselitismo? Tomar un poco las enseñanzas del budismo, quizás, de estar un poco más consciente de lo que le pasa a uno y escucharse un poco más a uno y no escuchar tanto afuera. Apagar la tele, apagar la música un poco y apagar la radio incluso un poco y escuchar la voz que viene de uno mismo. Y con ese mensaje muy New Age nos retiramos en el programa y concluimos el programa de hoy 23. ¿Y por qué el computador? Bueno, el computador dice 24 de mayo, pero es 23 de mayo, sábado 23 de mayo. Y eso, muchas gracias por escucharnos. Estamos en la sintonía de la Radioneta 88.9 FM y en línea en la Radioneta.cl. Y le agradezco personalmente a Rodrigo Gaona por haber estado presente. La galleta. Y eso. Muchas gracias y sigan escuchando la radio. Y tengo que hacer un saludo, antes que se me olvide, tengo que hacer un saludo a Tamina Hauser Buntemeyer, que nos está escuchando en Santiago, que está con su hermana en una actividad familiar. Al cual no fui invitado, no, así mañana me voy para allá. Así que saludos a todos y además saludos a los hermanos, al Mickey, al Sven, al Dirk y al otro, ¿cómo se llama? El que me agarra para el deseo, al Stefan. Saludos a todos y buenas noches. Esta es la Radioneta 88.9 FM. una palma. Thank you. dancing, teenagers romancing, it's ba-ba-boom time this evening. Freddy, get ready, come do the rock steady, it's festival five this year. You hear the children sing, oh, oh, ba-ba-boom. Boom, boom, festival, boom, boom, ba-ba-boom.